Esta mañana, al despertarme y aprestarme a desayunar, de manera rutinaria y automática encendí el televisor, como habitualmente lo hago cuando estoy el fin de semana en casa. Al sintonizar la televisión, en un canal local de La Ceiba, están difundiendo una noticia trágica: la muerte del cantautor hondureño Guillermo Anderson. La muerte de Guillermo me impactó no por tener posiblemente una cercanía en los últimos años con él, pero me impactó por la calidad humana de Guillermo. Lo recuerdo más en la etapa de infancia en el barrio Potreritos, en la década de los 70s, cuando jugábamos a inmediaciones del aserrín, una hermosa franja de aserrín a lo largo del estero en La Ceiba, que colinda en el barrio Potreritos, o colindaba en el barrio Potreritos. Al frente de la casa de Guillermo había un área despoblada, donde todos los niños de la época del barrio Potreritos lo utilizábamos como una especie de fortín, donde nos escondíamos, jugábamos a espadear, libre, etc. Gratos recuerdos de tardes de fútbol en el hermoso patio engramado de la casa de Guillermo. Recuerdos de su familia. Una familia de clase media en La Ceiba, pero recuerdo con mucho agrado que su padre, su madre, sus hermanos, una cualidad que hoy en día se está perdiendo: la humildad, la manera de tratar a todos y a todas con ese sello de calidez que a veces, por la condición social, en muchas ocasiones se pierde. Con el paso del tiempo, obviamente todos tomamos rumbos diferentes, pero también tengo como un grato recuerdo que, ya casado, con mis hijas pequeñas, asistíamos junto a mi esposa a los conciertos que brindaba Guillermo Anderson aquí en Tegucigalpa. Tratábamos de obtener en aquella época los cassettes que ya producía el grupo Colectiva Artes. Queremos recordar a Guillermo Anderson como un humano con grandes cualidades, cualidades morales, éticas y obviamente artísticas. Te agradecemos, Guillermo, el hecho de que le hayas dado la buena nueva a mi hermana Sara cuando fuiste posiblemente a tu último concierto en Marcala, La Paz, que le anunciaste que en tu última producción habías incluido una canción que se llama En el patio de mi casa, donde prácticamente inmortalizaste a la lora de mi padre, a esa lora que en el barrio Potreritos impresionaba a todos los vecinos porque cantaba el himno nacional, cantaba tu bandera. Así que gracias, Guillermo, por dejar en una de tus canciones la presencia de don Fernando, mi padre. Eso te lo agradecemos junto a mi hermana Sara y quien te habla, Jorge. Guillermo, tú vivirás para siempre en el pueblo hondureño y serás el referente por excelencia de cultura en Honduras. Las estrellas fugaces son como las buenas personas. Hasta siempre, Guillermo.